Vamos a seguir tocando la gloria, artista. Porque la gloria es el señor de la cena. Y a la gloria vamos. ¡Todos por igual, valiente! Sí, señor. A la gloria y con toda la casta del mundo, como acaba de decir el capataz. Saludamos, pues, a toda la audiencia desde esta maravillosa ciudad de Jerez de la Frontera en una noche realmente mágica que podríamos calificar además como de muy especial, histórica y eucarística, esta del domingo 22 de junio del 2003, festividad del Corpus Christi. Y subrayamos el calificativo de especial, puesto que nos encontramos al mismísimo pie de la hermosa canastilla barroca que porta el soberano misterio de la Sagrada Cena de nuestro Señor Jesucristo. Este magnífico conjunto escenográfico, obra y prodigio del insigne escultor Luis Ortega Bru, procesiona en Semana Santa cada tarde este lunes santo. Hoy tenemos la dicha de gozar de su cercana presencia en las céntricas calles jerezanas con motivo de la celebración eucarística del Corpus Christi, que coincide además con el 50 aniversario de la hermandad. Más suavito lo quiero, más suavito quiero al Señor. Y el paso avanza llevado por unos 40 costaleros que son mandados por la consagrada maestría del capataz Martín Gómez Moreno, cuya voz escuchan como fondo nuestros comentarios. Y cómo no, la música. La música que acompaña de modo sobresaliente el airoso andar de esta cuadrilla nos llega desde la localidad sevillana de Dos Hermanas. Nos estamos refiriendo a la agrupación musical de Nuestra Señora de la Estrella, histórica formación musical de enorme solera que viene sonando con una formidable calidad y cuya compenetración con el andar de los costaleros raya, a nuestro juicio, con la más absoluta perfección. Banda que dirige musicalmente Antonio José Mejías López. Eso, en estos momentos suenan las palilleras de la percusión de la banda de la Estrella, puesto que el paso se encuentra en una difícil maniobra atravesando por las estrecheces de la calle Pozuelo, uno de los sitios claves donde se luce a las mil maravillas esta hermandad de la cena. Y también, por qué no decirlo, esta salida está compensando espiritualmente el pasado y fatídico lunes santo del 2003, ya que, como recordarán ustedes, las inclemencias del tiempo se confabularon adversas impidiendo el desfile penitencial de esta hermandad que nos llega desde la preciosa iglesia de San Marcos. Así es, como dijo así. ¿Cómo vamos a ver?